In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus, que discerne causa meam, de gente non santa, a fumine nico e doloso irme. Quia tu es en Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare disi sincero, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixa me reduxerum, et usirum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus, in Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratres, quia peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mea culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolus Petrus Paulo Omnis Santos, et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriatur tui omnipotens in Deus, et missis peccatis tuis se perducat te ad vita aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santis Apostolus Petrus Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, qui peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mea culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolus Petrus Paulo Omnis Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator tu vestri omnipotens Deus, et miris peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissione in peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, et misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, e ples tu aleta vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quosemus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam Sanctorum tuorum, con un relicchi exunet omnium santorum, tu ingeris omnia peccata mia. Amen. Exaudi Domine, vocem meam, quam clamavi a te, alleluia, divi dixi cor meum, quae sibi vultum tuum, Domine, requiram ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Dominus illuminatio mea et salus mea, quae in ti mevo, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, quam clamavi a te, alleluia. Divi dixi cor meum, quae sibi vultum tuum, Domine, requiram, ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Jesu Christi, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram, qui seres ad esseram Patris miserere nobis, Conan tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo oremus. Concede quosmus omnipotens Deus, ut qui odierna die unitum tuum Redentorum nostrum, a celos accendisse credimus, isi quocemente in celestibus habitemus. Per unden Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te conviderat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula et saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo hecho el viaje, pasando por Anfipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había sinagogas de judíos. Y según su costumbre, Pablo entró en su reunión y por 3 sábados discutió con ellos a base de las escrituras, declarándolas y poniendo de manifiesto que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos, y que tal es el Mesías Jesús, a quien yo os anuncio. Y algunos de entre ellos quedaron convencidos, y se pusieron en manos de Pablo y de Silas, y de los griegos adoradores de Dios, gran multitud, y de las mujeres principales en no pocas. Llenos de envidia los judíos y echando mano de algunos hombres maleantes, gente del arroyo, y armando motines, alborotaron en la ciudad, y presentándose en la casa de Jasón, los buscaban para llevarles ante el pueblo. Y no habiéndolos hallado, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los politarcas, vociferando: esos que han trastornado todo el mundo, también acá se han presentado, a los cuales Jasón ha acogido. Y todos estos obran contra los edictos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al vulgo y a los politarcas que esto oían. Y habiendo recibido la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Los hermanos inmediatamente de noche hicieron salir a Pablo y a Silas para Berea. Ellos, en llegando, se fueron a la sinagoga de los judíos. Esos eran de más buen natural que los de Tesalónica, y así acogieron las palabras con toda prontitud de ánimo, escudriñando diariamente las escrituras, a ver si esto era así. Muchos, pues, de entre ellos creyeron, y de las mujeres griegas distinguidas y también de los hombres no pocos. Mas en cuanto supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea había sido anunciada por Pablo la palabra de Dios. Fueron también allá y agitaron y alborotaron las turbas. Al punto entonces los hermanos hicieron a salir a Pablo para que se fuese hasta el mar. Y se quedaron allí Silas y Timoteo. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido para Silas y Timoteo orden de cuanto antes viniesen a él, se partieron. Y en Atenas, mientras los aguardaba, se irritaba el espíritu de Pablo en su interior, viendo cómo estaba llena de ídolos en la ciudad. Discutía, pues, por una parte en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios, y en el ágora cada día con los que allí se encontraban. Por otra parte, algunos también de los filósofos epicúreos y estoicos trataban conversación con él, y unos decían: ¿qué querrá decir ese bufón? Mas otros: parece ser anunciador de divinidades extranjeras, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Y haciendo de él, le llevaron al Areópago, diciendo: ¿podríamos saber cuál es esa nueva doctrina que tú enseñas? Porque nos metes por los oídos ciertas cosas extrañas. Deseamos, por tanto, saber qué quieren ser estas cosas. Los atenienses, todos y los forasteros endomiciados, en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir y oír la última novedad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, renavit dominus superones gentes, deus sede super sedem sanctam suam, aleluya. Non vos relinqua orfanos, vado ad venio et vos, eco debit cor vestrum, aleluya. Munda cor meon ac lavia me omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us Santo Evangelium tuum dignem ven annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ad labis meis, ut dignes competenter annunciare Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y salió de allí y se va a su patria y le siguen sus discípulos. Y venido el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y los más al oírle se asombraban diciendo: ¿de dónde ha este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y tales milagros obrados por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no se hallan sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban en él. Y les decía Jesús: no hay profeta desprestigiado, sino es en su patria y entre sus parientes y en su casa. Y no podía allí obrar milagro alguno, salvo que algunos pocos enclenques, imponiéndoles las manos, los curó. Y se maravillaba de su incredulidad. Y recorría las aldeas en torno enseñando. Y llamó así a los doce y empezó a enviarlos dos a dos. Y les daba potestad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que nada tomasen para el camino, sino un bastón solamente, no pan, no alforja, no calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y que no vistiesen dos túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os acogiere y no os escucharen, saliendo de allí sacudid el polvo de debajo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Y saliendo, predicando que hiciesen penitencia, y lanzaban muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. No hay profeta desprestigiado si no es en su patria y entre sus parientes y en su casa. Estamos viviendo el drama de una época. En esta época la iglesia de Pedro desaparece y aparece la iglesia del anticristo. Es decir, aparece la abominación de la desolación. Es el drama de esta era, de esta época, de este fin de los tiempos. La multitud de la humanidad no cree en Dios. La iglesia está siguiendo a un falso papa. Solamente unos pocos hombres y muy pocos fieles católicos se enteran en realidad de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en la iglesia. Hay una verdad que hay que recordar a los hombres de la iglesia. No se puede elegir a otro papa, a otro sucesor de Pedro, mientras haya un papa vivo. Ese es el dogma del papado que hoy día nadie sigue. Cuando en la historia de la iglesia han habido antipapas, es que se ha producido esto. Habiendo un papa vivo, los hombres han elegido otro papa. Y después se dan razones para decir que la renuncia de ese papa pues fue válida o fue inválida o lo que sea. O se justifica mediante el derecho canónico que en las leyes dice que se puede renunciar al cargo. U otras cosas que la gente le gusta mucho hablar y decir y pensar. Pero a la gente no le gusta pensar en la verdad. La verdad es esta. Mientras el Papa está vivo, no se puede elegir otro Papa. Esta es la verdad absoluta, única, inmutable, que hay que seguir, que hay que obedecer para poder interpretar bien la historia. Hoy el drama que estamos viviendo en la iglesia, en el mundo, no es comprendido a causa de la soberbia, del orgullo, de tantos sacerdotes, obispos, cardenales y fieles católicos. A causa de tantos teólogos y escritores que por sí mismos se definen católicos o se llaman católicos, pero que no lo son. Son bastardos que en sus escritos o con su teología confunden más y más a las almas. El Papa del fin de la Iglesia de Pedro es Benedicto XVI, el último Papa, y no hay más papas. No puede haber más papas porque ya se han cargado el papado. Desde el octubre del 2013, ahí acabaron con el papado oficialmente. Benedicto XVI es el último papa de la iglesia de Pedro. Después de él vienes el papa que el Señor escoge para la batalla final entre Cristo y el anticristo. Papa que indicará el camino de la iglesia, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo, si pueden prevalecer contra la iglesia de Pedro. Benedicto XVI es el último papa y no hay más papas, como se entiende el papado, desde Pedro hasta hoy, como se ha entendido, como se ha elegido un papa desde Pedro hasta hoy. Los sacerdotes, obispos y cardenales que se saben la teología al dedillo porque lo han estudiado y por tanto no tienen excusa de su pecado, son todos responsables de la herejía. La herejía de estar siguiendo al falso papa, al vicario del anticristo, a Jorge Mario Bergoglio. Eso es una herejía que les pone automáticamente fuera de la iglesia, excomulgados. Todo aquel que tenga al falso papa como su papa, sea obispo, sea sacerdote, sea cardenal, sea fiel, sea quien sea, aunque sea una persona muy católica y que haga su misa tradicional, y que predique bien las cosas sin ninguna herejía, por el hecho de estar siguiendo al falso papa, de tenerlo como su papa, y eso supone obedecer su mente y recibir el espíritu de ese falso papa, que es el espíritu del falso profeta y del anticristo, automáticamente están cayendo en la herejía, porque en la iglesia hay que seguir la verdad, hay que seguir al verdadero papa. Hay que obedecer al verdadero papa y en esa obediencia se recibe del verdadero papa el espíritu que hay en el papa, que es el espíritu de Pedro. Esas cuestiones que son tan fundamentales, tan básicas para estar en la iglesia, ya vemos cómo la mayoría de la gente está en sus ideas, en sus filosofías, en sus teologías, diciendo muchas cosas sobre este falso papa, lo critica, lo juzga, pero después lo tiene como su papa. Porque como por derecho canónico ha sido elegido, pues ya es el papa, punto y final. Así discurren muchos intelectuales católicos y muy graves, muy conocidos y respetados en la sociedad. La verdad es como es, la verdad es lo que es. El Papa de la Iglesia Católica es Benedicto XVI hasta su muerte, punto y final. Los demás, antipapas, falsos papas, etcétera, etcétera. No existe ninguna ley humana, ningún derecho canónico, no existe ninguna teología, ningún lenguaje que pueda dar validez a lo contrario. A que como bueno, como Benito XVI se renunció, pues entonces elegimos a otro y ya está, todos tan contentos. ¿Qué es lo que dice el falso papa? ¿Qué es lo que dijo ayer este hombre que iba a renunciar? Yo soy obispo y debo despedirme, debo renunciar. Porque él se apoya en sus mismas palabras que dijo que cree que lo que hizo Benedicto con mucha valentía fue abrir la puerta de los papas eméritos. Y por tanto a Benedicto no hay que considerarlo como una excepción, sino como una institución. Así es como interpreta este hombre, este falso papa, la renuncia de Benedicto XVI. Abrir una puerta. Aquí aparece el drama de esta época. La iglesia de Pedro ha llegado a su fin. Esto no quiere decir que la iglesia desaparezca. Significa que no da para más, que los hombres no han entendido lo que Jesús quería en su iglesia. La iglesia de Pedro es necesaria para poder comprender lo que es la iglesia de Cristo. Necesaria para la vida espiritual. Tener un magisterio eclesiástico y una obediencia a la jerarquía para poder caminar en la vida espiritual y ser guiado hacia las cosas espirituales que por el pecado original es difícil de entender, de comprender, de obrar. En el fin de la iglesia de Pedro está el levantamiento de la iglesia del anticristo. Este levantamiento ya se hizo en oculto. Ya a finales del papado de Juan Pablo II ya estaba concluida esta iglesia del anticristo. Por eso liquidaron al Papa Juan Pablo II antes de tiempo, para poder iniciar la iglesia de forma oficial. Los falsos cardenales, que se reunieron después de la renuncia del Papa Benedicto XVI en un cónclave, han puesto en el trono de Pedro a un usurpador y lo han hecho de forma inválida. Falsos cardenales, gente que se viste con una mitra, con un ropaje eclesiástico, que dice misa, que administra sacramentos, que predica homilías, que va por aquí y por allá en los obispados, y que son falsos, es decir, no tienen el poder del Espíritu Santo para hacer nada, ni para administrar los sacramentos, ni para gobernar la iglesia. Hay en la iglesia muchos falsos sacerdotes, muchos falsos obispos, muchos falsos cardenales. Porque el sacerdocio es un carisma. Y el carisma lo da el Espíritu Santo, es un poder que da el Espíritu Santo. Lo da a través del sacramento del orden, pero lo da el Espíritu Santo, no el que consagra. Desde hace más de 40 años han ido introduciendo en la iglesia falsos sacerdotes, falsos obispos, falsos cardenales, que han actuado exteriormente como son, administrando sacramentos, consagrando, etc., pero que después no tienen el poder, porque no creen en nada. Solo están en la iglesia para eso, para su negocio y para destruirla desde dentro. No tienen la unción del Espíritu. Los falsos sacerdotes que son nombrados por los falsos obispos no pueden administrar el sacramento del bautismo, ni del matrimonio, ni de la unción. No pueden consagrar. Solamente están en la iglesia para lo que están, para destruir la iglesia por dentro y levantar la iglesia del anticristo, que es el gran drama que estamos viviendo, que es el drama de la abominación de la desolación. Desde 2013, los falsos cardenales pusieron a un falso papa, al vicario del anticristo, y lo pusieron para levantar oficialmente la iglesia del anticristo, propia del anticristo, que es propia de este fin de los tiempos, en que la iglesia de Pedro desaparece totalmente. La iglesia de Pedro desaparece, pero no desaparece la iglesia de Cristo, porque es otra cosa la iglesia de Cristo. Siempre en la iglesia de Pedro, de Cristo, estará Pedro. Pero Pedro puede estar como lo eligen los hombres o Pedro puede estar como lo elige Dios. La iglesia de Pedro es aquella en que los hombres, en un cónclave, han elegido a un papa como sucesor de Pedro. Y así lo ha querido Dios en estos 2000 años de historia. Pero esto ahora cambia. La verdad del papado es que mientras exista un papa legítimo y verdadero, no se puede elegir a ningún otro papa. Mientras el papa esté vivo, no es posible entrar en cónclave para elegir otro papa. Este hombre, ese falso papa, ya está anunciando su renuncia, su dimisión, su despedida. Ya está en el 6º año de su falso pontificado. Año claves. Por tanto, cuando este hombre renuncie y los obispos falsos se reúnan en cónclaves para elegir otro antipapa, otro falso papa, entonces va a emerger en toda su realidad el anticristo en persona. El camino es tener papas eméritos, antipapas, falsos papas, que vayan levantando la iglesia del anticristo. Ese es el camino. Para levantar la iglesia del anticristo hace falta varios antipapas, sostenidos por uno que es Jorge Mario Bergoglio, que es el fundamental, porque sus ideas se las toman los demás. Él no es un intelectual, es un vividor. Es decir, él vive instalado en sus ideas perversas que después no puede explicar de forma razonada, lógica. Y por eso cuando escribe un libro o dice algunas cosas siempre está, se le encuentra herejías, errores, falsedades, tergiversaciones, etcétera, etcétera. Él vive su vida basado en sus ideas perversas, abominables. Y eso lo imitan muchos. Varios antipapas levantan la iglesia del anticristo. Y esos antipapas son los que dan fundamento a la iglesia del anticristo. Y por eso la iglesia del anticristo se hace fuerte en el mundo. Y se hace fuerte ante las demás iglesias. Porque hay que conseguir la iglesia del anticristo. La iglesia en la cual estén unidas todas las demás iglesias, todo el mundo. Estamos en el drama de esta época, que es ver el levantamiento de la iglesia del anticristo. Y entonces este hombre renuncia y viene otro antipapa y aparece el anticristo. Por eso Jesús en Manolis dice que ahora en junio se vierte una copa y cuando empiece el invierno, es decir, el año que viene, aparece un hombre que habla maldiciones, que habla en contra de Dios. Ese es el drama de esta era que muy pocos comprenden. En la renuncia de este hombre aparecerá en toda su realidad el anticristo en persona. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, accendin Deus in jubilation et Dominus in voce tue. Alleluia. Sucipe, Sancte Pater, Omnipotens, Eterna Deus, ac Immaculata Nostian, conegum dignus famulus tuus, offeroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, Sedet pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salut in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitateor mirabilitir contidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te comibiter in atel Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus Divi Domine, calicem salutaris, donde percantes clemencia noti in conspetto divine majestatis Tue, pro nostro Deus mundi in saluti, cun odore salutate accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, semate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspetto Tuo die, u placiativi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdascun impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam, in corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum depetaeis muneribus, ego ate innocentiam mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem, quanti vi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis, tangere Jesu Christi, Domine nostri, et nullem beate Maria semper Virginis, et beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et ili pro nobis intetere ditum in celis, quae memoriam animus in terris, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mena veselum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine suis, ad unico conosceo tuis che ecclesiae, e sue sante. Amen. Sacrificia nos, Domine, immaculata purificent, et mentibus nostri superne gratia tenet vigoren, per omnium nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum salutare, nosci vi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pos resurrectionem suam omnibus discipulis suis e manifestus apparuit, et issis cernentibus es elevatus in cielo, ut nos dignitatis sua triburet esse participes. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationis, cum qui omne militia celestia exercitus, in hoc lua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, nos in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum nostrum. Supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et la Diocese nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis cunitaes in nota devotio. Procibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudes processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spes salutes et in communitate sue, tibi credo in bota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes et litium sacratissimum celebrantes cui Dominus noster, unitus filius tuus, unitans sibi fraternitatis nostri substantia, in gloria tua adexera collocabit, sit memoriam venerantes in primis gloria de semper Virginis Mariae, tenetricis adiusti Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed veaturum apostolorum cam martyrum tuorum, Peter, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sectatei, Leni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum. Quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationes perduti nostre, sed et cuncte familiae tuae quaesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a fraterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias creque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilemque facile digneris. Un nobis corpus et sanguinis fia dilectissimi fili tui, in Domini nostri, Gesù Christi. Qui prede quam pater retur, accepi panem in santas ac minoles manus suas, et laudis oculis in cielo a te un Patre in suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socornes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipiens et tuum precalum calicens, in santas affidables manus suas, item tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, Novae testamenti mysterium fidei, qui populis et promultis se fundetur in remissionem peccatorum, ecco tucusque feceritis in memoriana facetis. Unde est memories in Domine nos servitues et depres sua santa, Iussi Christi, Fili Tui, Domini Nostri, tam beate passionis in ecno, et inferis resurrectionis, sed et in celo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis Tue et Tuis donis sacerdotis, Ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa que papixu ac sereno vulto res picire digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in munera puritu justi Abel. Et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otlis sumus sacerdus tuus Melchisedec, Santo sacrificio in immaculata nostiam. Supplicieste rogamus omnipotens Deus, Iuve qui perferri per manus sancti angeli tui, in sublime alta de tum, in conspetu divina majestatis tue, ut quodco ex ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sunt serimus, omnes virtutes celestis gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famorum famorum que tuarum, qui nos possessenum cum signo fide et dormium in sonno pacis. Istis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum refrigeri lucis et pacis, te deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem torone esperantibus, parte noli quam estet tonere digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Feridate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intacur nos consorcio non essimator meriti, se te venie quesumus lardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, est ibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divines uniformati audemus diceris. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesumus in Domine af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, in intercedente beata ecclesia semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, et tope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te quam vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pace in alinquo vobis, pace mia anto vobis, de respicias peccata mia, sed fide in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus ingratis mesit universis malis, e facme tui semper inere mandatis, et a te nunquas separari permitas, cum il Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen.